Teme a june awal, o no pos toquiste awale, sok mabacan avantish pat, o mabas angilatik, copojanta chajanta kin, yuntelinia materna. 800 materna. 800-6283-762. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.